Sí, después de tantas idas y venidas, con ayuda también de ustedes, de los medios locales, tantos como la radio, el canal, el diario, se preocuparon por las situaciones que estábamos viviendo, viviendo los 21 adjudicatarios aquí del barrio Educadores, por el mal estado de de las calles internas después de las lluvias. El lunes a las 8:15 de la mañana, llegaron las máquinas y los camiones de la municipalidad, están acomodando las calles. O sea, todavía están las máquinas, se están nivelando. Yo creo que es el último paso de que es la nivelación, ¿sí? Trajeron muchísima cantidad de tocas, como nos había dicho Margarita Regui. Se utilizó la toca que había en la calle 105, también la que estaba depositada en la calle Río Negro. Aparte, también trajeron las tocas y los camiones de la municipalidad. Y ahora esperemos que cuando llueva estemos contentos, que no tengamos que salir por dentro de los terrenos nuestros. Claro, exactamente, como nos decías, ¿no? Que como no estaban hechos los paredones, podían salir por las casas de los vecinos, digamos. Sí, ahora ya están todos construidos, por eso no, quedaron hermosas las calles, así que le agradecemos al intendente municipal de José Echeverri y también a Margarita Rey por escucharnos y también por ahí ponerse un poquito en el lugar, en lugar nuestro, ¿no es cierto?, en las situaciones que estábamos viviendo. Y más en los días lluviosos, ¿no es cierto? En invierno es muy distinto al verano, que las calles están más secas, ¿sí? Bueno, María Luján, y por lo pronto también siguen trabajando en las casas, ¿no? Para la próxima entrega. Sí, están trabajando. Sí, hemos tenido entrevistas, las chicas con la empresa, en la planta, viene la gente del instituto, nos reunimos con ellos también acá en la obra y van avanzando.